Por primera vez en la historia del instituto se gradúa una generación de 156 cadetes, la cual, dicho sea de paso, es la mejor preparada, con valores, principios muy sólidos, y vienen muchas más.